noche de pasión, una noche de ternura, una hora de amor, del amor. Escucha. Yeah. Esto es lo que quieres, que no te beses. Tú lo que quieres, que te abrace. Esto es lo que quieres, que te haga el amor. Tú lo que quieres, gozarlo. Nena, vamos a hacerlo. Yo estoy dispuesto. Yo soy el príncipe del juego. Yeah. Vamos a cumplir con el trabajo. Muy despacio, a empezarlo desde abajo. Yeah. Nena, tú ya sabes cómo soy. Tú ya sabes cómo hacerlo. Poco a poco, más despacio. Tenemos toda la noche para hacer lo que queramos. Ponte sexy, este es el momento de jugar al 100%. De mezclar el calor con el hielo. Apagar el neón hasta el cielo. Y a comernos y dejar que pase el tiempo. Esto es lo que quieres, que yo te bese. Tú lo que quieres, que te abrace. Esto es lo que quieres, que te haga el amor. Tú lo que quieres, gozarlo. Sí, nena, y es que me encanta cuando está en mi cama y se me acerca poco a poco, más despacio. Sus ojos esmeraldas se clavan en mi mirada y ella lo sigue. Solo piensas en el amor. Solo piensas en el amor. En hacerlo poco a poco. En hacerlo poco a poco. Soy el principio del juego. Tú ya sabes a qué me refiero. A qué me refiero. A qué me refiero. A qué me refiero. A qué me refiero.